Hola a todos, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para Padres dedicado a la gimnasia, para tanto a categoría masculina como femenina y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia artística, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y tercero, que tengo que decirte, es que nunca sabrás suficiente, siempre te quedará algo para aprender. Ahora pasemos al programa de hoy. Hola, hoy vamos a meternos de lleno con la nueva normativa de gimnasia artística masculina, la GAM, para 2025. La acaba de publicar la Real Federación Española de Gimnasia, la RFEG. Sí, y viene con cambios, ¿eh? Algunos bastante relevantes. Tenemos aquí los documentos oficiales, normativas, comparativas. La idea es desgranar qué cambia respecto a 2024. Sobre todo pensando en las familias, ¿no? Con chicos en base o vía olímpica. Exacto. Y bueno, lo primero que llama la atención, diría yo, es el tema de las edades. ¿Las edades? Sí, las edades por categoría. Han ajustado los años de nacimiento. Básicamente, adelantan un año el corte. O sea, que un niño que estaba en una categoría este año podría pasar a la siguiente el año que viene, aunque por edad, digamos, natural, no le tocará aún con la norma antigua. A ver, ponme un ejemplo. Pues mira, pre-Benjamín, V1, vía olímpica 1. Antes eran nacidos entre 2017 y 2015. Ahora son 2018-2016. Vale. Y lo mismo pasa en Benjamín, V2, que ahora llega hasta los nacidos en 2014. O en base 1, que también empieza con los de 2018 hasta 2016. Esto tiene su miga, ¿eh? Porque no es solo cambiar de nombre de categoría. No, claro. Implica adaptar entrenamientos, quizás objetivos. Obliga a repensar un poco la planificación a largo plazo. Entiendo. ¿Y qué más? He oído algo sobre pasar de vía olímpica a base. Ah, sí. Eso se refuerza. Ya era complicado bajar de vía olímpica, que es la de más exigencia, a base. Pero ahora, bueno, la RFEG lo pone aún más difícil. ¿Cómo? Piden excepciones muy, muy justificadas, con informe de la Federación Autonómica, y la RFEG tiene la última palabra. Quieren como blindar la vía olímpica, que sea el camino principal y no una opción de la que sales fácilmente. Vale, más control hay. Y hablando de control y planificación, esto sí que me ha parecido nuevo. ¿El qué? Lo de la inscripción numérica obligatoria, que las federaciones autonómicas tienen que decir cuántos gimnastas van a llevar como máximo. 3 meses antes. Eso. 3 meses antes de la competición. Uf, sí, sí. Eso en 2024 no estaba. Es una novedad total. ¿Y por qué crees que hacen esto? Pues, a ver, supongo que para mejorar la organización. Saber con tiempo cuánta gente va a competir, logística, espacios... Claro, evitar sorpresas. Eso es. Pero tiene su lado B, ¿no? ¿Cuál? Que igual presiona a las federaciones a ser conservadoras. Imagina un gimnasta que mejora muchísimo justo en esos últimos meses. Ya. Y ya no entra en la previsión. Es delitado. Sí. Un equilibrio complicado. Bueno, y una cosa que se mantiene, ¿verdad? La obligación de competir en los 6 aparatos. Sí, eso sigue. Salvo excepciones médicas justificadas, claro. O en las categorías ya más altas, como V8 a V10, senior, élite, ahí sí puede haber más especialización. Pero la base es la formación completa en todos los aparatos. Correcto. Vale. Y, pam, pam, pam, cambio en las selecciones autonómicas. ¿Esto afecta a la estrategia de las comunidades? Sí, aquí hay un cambio importante. Pasamos del sistema que teníamos de 5-5-3. Que competían 5 y puntuaban los 3 mejores. Exacto. Pues ahora es 4-4-3. Compiten 4 y puntúan los 3 mejores. Menos gente en el equipo. Menos gente y más requisitos. Se pide un mínimo de 3 gimnastas y un máximo de 4 por federación. Y, atención, tienen que representar al menos 3 niveles distintos entre absoluta y sub-14. O sea que ya no vale con tener un grupo muy fuerte solo en una edad. No. Parece que buscan más equilibrio entre comunidades. Que haya profundidad en varias categorías. No solo concentrar el talento. Premia la diversificación, entiendo. Una estrategia diferente. Eso parece. También he visto que se insiste más en lo del uniforme oficial en el podio. Maillot o chándal del club. Sí. Y le dan más responsabilidad a los delegados autonómicos para que se cumpla. Más seriedad en la imagen. Y la seguridad, claro. Sigue siendo obligatorio que el entrenador esté cerca en anillas, paralelas y barra para los más peques, ¿no? Sí, para base 1 a 3 y vía olímpica 1 y 2. Y si no está el entrenador vigilando, penalización de 0,3. Una medida de seguridad básica. Fundamental. Como también se mantiene la edad mínima para competir, 7 años. Los nacidos en 2018 o después no pueden. Protección para los más pequeños. Bien. Y si nos centramos un poco en el programa base, aparte de las edades que ya dijiste. Que van desde B1 2018 hasta B5 2018-2008. Eso. ¿Hay más cambios ahí o la estructura sigue igual que en 2024? En base, la verdad, la estructura general es muy parecida. Los 6 aparatos obligatorios, la participación por clubes requiere inscripción aparte. El sistema de competición de clubes 5-3-3 se mantiene ahí. Sí, en clubes sí. El orden de participación por sorteo, no hay entrenamientos oficiales. Digamos que el núcleo de base sigue estable. Los cambios gordos son los generales que hemos ido viendo. Vale, entendido. Y, claro, ante todo esto, para las familias, ¿qué consejos dan las fuentes? Pues lo lógico, pero importante recordarlo. Primero, hablar con el entrenador. Aclarar bien en qué categoría queda el niño, que implica... Fundamental. Segundo, revisar bien los calendarios. Con los nuevos plazos, sobre todo esa inscripción numérica. Hay que estar atentos. Sí, sí. Y tercero, y quizás lo más importante, apoyar al gimnasta. Centrarse en su motivación, en su bienestar. Más allá del lío normativo. Claro, porque al final es un deporte. Tiene que disfrutarlo. Y como dicen en el material que hemos visto... Exacto. Hay una doble lectura. Por un lado, bien que la federación busque más control, más seguridad, mejor organización. Es positivo para el deporte. Sí. Pero, por otro lado, reconocen que estos plazos más cortos, los requisitos más estrictos, pues son un reto para las familias y para los clubes. Es un esfuerzo extra de adaptación. Sin duda. Hay que encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre la necesidad de estándares y proteger al deportista. Y no perder de vista que lo importante es su desarrollo, su ilusión. Totalmente. Entonces, para resumir y que quede claro, puntos clave de la normativa GAM 2025. Ajuste de edades que afecta a la categoría. Sí. Nueva inscripción numérica con 3 meses de antelación. Eso es. Reglas más duras para pasar de vía olímpica a base. Correcto. Y nuevo formato para las selecciones autonómicas. 4-4-3. Exacto. Esos son los titulares principales. Pues, da para pensar, ¿eh? Sí, y quizá una reflexión final, más allá de la competición en sí. ¿Cómo puede influir todo este mayor control, esta planificación tan anticipada, en la experiencia general del gimnasta y su familia? ¿Dónde está ese punto justo entre la estructura, que es necesaria, y no añadir una presión extra que afecte al bienestar o a la propia pasión por la gimnasia? Buena pregunta para dejarla en el aire. Ahí queda.